Entramos en el tiempo de actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 16 de enero. Vamos a hablarles precisamente de datos en torno a lo que es el trabajo precisamente que se viene desarrollando por parte de Cáritas en nuestra localidad a través del Economato Social y Solidario desde que se pusiera en marcha allá en abril de 2016. Ya saben que, a principios de año nosotros hacemos una valoración de lo que ha sido ese trabajo desarrollado, de las personas que han sido además atendidas por parte del Economato. Es una información que le ofrecemos al cierre de esos datos, después de haber realizado ese balance con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una cuestión importante, ¿no? El hecho de las atenciones que se han llevado a cabo por parte de Cáritas a los distintos beneficiarios, ¿no? Que solicitan esa ayuda en nuestra localidad. Y además también, pues, como al mismo tiempo Cáritas se ha visto, en este caso, surtida con las diferentes campañas que durante estas fechas navideñas se han desarrollado en nuestra localidad. Son dos informaciones que vamos a ofrecer a continuación. Efectivamente, al concluir el curso, el año 2017, hemos hecho el recuento de todo, hemos hecho todos los datos para poder ofrecer con la transparencia que siempre pues debe de caracterizar a todas las cosas de la iglesia, pero también pues de Cáritas, que pertenece a nuestra parroquia. Entonces, pues yo venía a agradecer y a informar sobre todo lo que se ha podido hacer gracias a la solidaridad de tantas personas de nuestro pueblo de Ubrique, y bueno, también recibimos en alguna ocasión también de fuera, incluso de Estados Unidos. Hace poco hemos recibido una donación de una empresa de Estados Unidos, que bueno, yo tengo un amigo mío que trabaja en esta empresa y todos los años pues destinan un dinero a actividades sociales, y entonces pues bueno, este amigo mío me dijo: mira, Roberto, ¿qué es esto? Y le digo: claro, pues pídelo, claro. Y entonces pues hasta de Estados Unidos hemos recibido también una donación para nuestra Cáritas parroquial. Por tanto, pues bueno, satisfecho, ¿verdad? Pero siempre pues recordando que para seguir haciendo y para seguir haciendo más y para seguir haciendo mejor, pues seguimos necesitando la colaboración de todos, y en eso pues estamos. Pero bueno, volviendo a lo que son los datos de este año pasado, pues decir que hemos realizado muchas actividades en Cáritas, talleres de formación, hemos llevado a cabo también becas que se ha dado para la Escuela de Artesanos de la Piel de aquí de Ubrique, y bueno, pues toda una serie de actividades encaminadas al desarrollo humano, pero también especialmente el Economato Solidario, que digamos es la misión más importante que llevamos a cabo, y sobre todo continua, junto con la recogida de ropa y el proyecto a ropa, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo que es el Economato Solidario, durante el año 2017 hemos atendido a más de 80 familias, con un número de miembros de 238 miembros, 238 personas, en un total de atenciones de 568, o sea, se les ha atendido 568 veces a esta familia. Y lo importante, que es lo que nosotros también queríamos conseguir con el tema del Economato Solidario, es incorporar a personas que estaban también en situación de necesidad, pero que bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, por lo que fuera, por pudor, por vergüenza, porque no podía ser, o bueno, pues no se estaban acercando a Cáritas y verdaderamente estaban necesitadas. Pues bien, hemos conseguido este año que se incorporen 24 familias nuevas, lo cual es un logro pues importante, y que bueno, nos hace pues no tenemos la satisfacción de decir que hay 24 familias que antes pues no accedían a estas ayudas y ahora pues lo pueden hacer, por lo cual nos resulta muy muy muy interesante, ¿verdad? 24 sí. Familias nuevas. Además, la incorporación de nuevas familias es algo que se está sucediendo sobre todo desde que se puso en marcha el Economato, ¿no? Efectivamente, porque antes bueno, pues la atención que se tenía pues era de dar una bolsa, ¿no? con alimentos, y bueno, pues esto, pues había gente que de esta manera pues a lo mejor no le daba pudor, le daba bueno apuro, o bueno, no sabemos, ¿no? el motivo por el que nos acercaban, y ahora pues aunque sea por el hecho en sí de aportar una pequeña cantidad, muy mínima desde luego que es, pero pues ya pues lo hacen con más, se acercan con más a esta atención de Cáritas. Y por eso pues nos llena de satisfacción de saber que estas personas pues están también pudiendo ser atendidas gracias a esta iniciativa del Economato Solidario. Bueno, pues son los datos en cuanto a las atenciones llevadas a cabo precisamente durante este año 2017 que acaba de finalizar. ¿Qué valoración, no? Porque estos son los datos fríos a lo mejor, pero ¿qué valoración se hace, no, desde la parroquia? Bueno, pues la valoración es que estamos haciendo, pero como he dicho antes, podemos hacer más. Seguro que hay pues más familias que están necesitadas, y después pues que tenemos que seguir mejorando en cuanto también a ir diversificando aún más, aunque ya es bastante diverso los productos que se ofrecen en el Economoto Solidario, pero ir diversificando más, porque esto supone que podemos atender mejor a estas familias, porque a lo mejor pues hay familias que bueno, por sus características pues necesitan más de productos infantiles o necesitan más de productos de limpieza, o bueno, cada, ¿verdad?, distintas necesidades, todas las necesidades no son iguales ni es homogéneo. Por eso pues necesitamos diversificar para de esta manera poder atender más y sobre todo mejor, con mayor calidad, que es al fin y al cabo lo que pretendemos con la iniciativa del Economato Solidario, no solamente ayudar, sino hacerlo con calidad. Y todo esto, bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, quizás que el Economato Solidario, como quien dice, pues todavía es muy joven, porque lleva muy poco tiempo, ¿no?, en pues funcionamiento. Sí, vamos hace 2 años, si Dios quiere, en abril. Exactamente. Así que, bueno, pero con gran satisfacción. Yo personalmente, y creo que toda la gente de la parroquia, pues nos sentimos orgullosos de estar implicados en este proyecto, porque, bueno, es parte de nuestro ADN de cristiano y de la Iglesia, la caridad, y entonces, pues, es fundamental, y yo me siento muy satisfecho y seguiremos poniendo todo nuestro interés en que esto siga para adelante. Y después la pieza fundamental de esto, que son los voluntarios de nuestra parroquia, que gracias a ellos, al trabajo que hacen continuamente, de forma callada, muchas veces pues no se ve, bueno, como tiene que ser también en la Iglesia, ¿verdad? Pues gracias a ellos se puede llevar a cabo esta iniciativa. Si no, sería imposible, dejando sus familias, sus ratos libres, sus cosas, ¿verdad?, para poder echar una mano en el economato, en el voluntariado de la ropa, del tema de la ropa, en todos los cursos de formación, en tantas cosas que estamos llevando a cabo y que no sería posible sin esta gente que están ahí pues dando este servicio. Lo cierto es que desde la parroquia en estos últimos 2 años, bueno, pues se le ha dado un cambio, ¿no?, a lo que es Caritas. El sentido sigue siendo el mismo, que es ayudar a los demás, a las personas más necesitadas, pero la fórmula, bueno, pues ha experimentado cambios, modificaciones, y bueno, pues los resultados se están viendo ahora, ¿no? Los signos de los tiempos, ¿no? En cada momento pues la Iglesia intenta ir respondiendo a las necesidades que se van presentando. Ni todos los tiempos son iguales, ni todos los momentos son, sino que en cada momento pues es necesario de una manera, y en este momento pues hemos encontrado aquí una forma de responder, y bueno, pues iremos viendo y seguiremos pues viendo cómo podemos hacerlo mejor. Bueno, por cierto, yo te quería preguntar dos aspectos más, ¿no?, recientes en torno a lo que es el funcionamiento del Economato y ese balance que estamos haciendo de lo que ha sido el trabajo de Caritas durante este año 2017. Por un lado, esa campaña de Navidad con el desarrollo de diferentes iniciativas que iban destinadas a la recaudación de aportaciones para Caritas, ya sea con alimento directamente o con donativo. Campaña de Navidad que, bueno, a voz de pronto el ensayo solidario, la recaudación de los Belén, en fin, toda esa serie, ¿no?, de actuaciones que se llevan a cabo. Y por otro lado también coincide que recientemente tuvo lugar bueno, pues ese punto de venta de ropa en la Avenida España, ¿no?, puesto en marcha ese proyecto también por Caritas, por las voluntarias de Caritas, y quería preguntarte cómo marchó. Hablamos en su día sobre su puesta en marcha, pero no hemos podido conocer los resultados. Bueno, pues en general ha sido, bueno, pues ha sido grande la aportación que hemos tenido de alimentos y de todo tipo, ¿no?, por todas las asociaciones a las que les doy las gracias, tanto a los costaleros de las hermandades, de la Hermandad de los Remedios y del grupo de la Borriquita y del San Antonio, y todos los que hicieron posible el ensayo solidario, al Colegio Sagrado Corazón, al Fernando Gavilán, a los niños de la catequesis, a la Asociación de la Prensa Deportiva, a la Asociación de Vecinos Mirasierra, bueno, y a lo mejor pues otros tantos que ahora mismo pues no tengo yo aquí presente en estos datos, pero que también han colaborado con todo esto, ¿no? Darle las gracias, y bueno, pues la aportación ha sido. Es verdad que, por ejemplo, en el ensayo solidario este año pues se ha recogido menos. Bueno, pues a lo mejor por la fecha, bueno, pues no sabemos por qué, se ha recogido un poco menos y tal. Pero sí que lo que nos ha hecho que hayamos podido responder a todas las necesidades de esta campaña de Navidad ha sido el tema del mercadillo solidario. esta iniciativa que surgió de los voluntarios del proyecto de Arropa de nuestra parroquia, que pusimos esta tienda en la Avenida España y que, bueno, que ha tenido tanta aceptación y que verdaderamente, bueno, pues se acabó todo lo que teníamos, la verdad. Se acabó todo y antes de que llegara el día de Navidad. Por tanto, pues gracias a eso hemos podido pues compensarnos, pues a lo mejor un poco de menos cantidad que se ha recogido en las otras iniciativas, pero aún así, bueno, pues en general pues hemos tenido un resultado que nos permite seguir adelante con primero haber respondido a las necesidades de la campaña de Navidad y después seguir adelante con toda la iniciativa del Economato Solidario. Claro, porque todas estas intervenciones y actuaciones que se llevan a cabo por parte de la campaña de Navidad no se hacen porque sí, sino porque tienen una circunstancia, una necesidad. En Navidad intentamos, ¿no? En Navidad es que intentamos que la gente pues tenga una ayuda un poquito más especial. Entonces, pues, que los productos sea, que haya más variedad de productos, que haya también alguna cosita navideña, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para que también, pues, que en todas las casas se pueda celebrar pues casi de la misma manera. De la misma manera, pues todas las fiestas son momentos de familia y bueno, un poquito especiales, ¿verdad? Pero aparte de esa particularidad, ¿no? De lo que es la Navidad, sí que se requiere de este empuje importante que se lleva a cabo en Navidad para que se pueda abastecer el Economato durante parte del año. Efectivamente. Nosotros ya sabéis que el Economato Solidario consiste en que la inmensa mayoría del coste del producto lo financia Cáritas. Entonces, evidentemente, si recibimos productos, pues esa financiación, pues ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo por parte de Cáritas y lo podemos dedicar pues a seguir adelante con otras cosas, ¿no? Por tanto, pues cuanto más alimentos se recojan y cuanto más cosas, pues eso le da un impulso importante al Economato, claro que sí. Pues son los datos en torno al Economato de este año. Si quieres te digo un poquito el total de los en euros, ¿no? Una estimación que se ha hecho de los productos que se han recogido durante el año 2017 es un total de 22.457 euros, que es una cantidad pues bastante importante. Es una estimación que se hace un poco de los precios de los estos, pero pues nos da un poquito la idea de lo que se está haciendo y dar las gracias por ello a todos los que han colaborado. Porque esa es la estimación económica en dinero de lo que vale todos aquellos alimentos que la gente ha donado, ¿no? Para Cáritas. Sí, efectivamente. De lo que ha donado y además de lo que también hemos comprado nosotros desde Cáritas. O sea, que es el total de todo lo que ha movido en dinero, en productos y el Economato Solidario durante este año. O sea, más de 22.000 euros, como he dicho, 22.457. Estamos hablando del presupuesto del Economato de este año 2017, en realidad, ¿no? De lo que en productos se ha repartido ahí. Exactamente. Bueno, pues importante, ¿no? Ese dato también a tenerlo en cuenta. Dejamos atrás, como decíamos, los datos en torno a Cáritas y al Economato, un aspecto que pues queríamos recoger nosotros hoy en la sintonía de la mañana a modo de balance. Pero antes de marcharnos sí que queremos también quedarnos con otros aspectos relacionados con los cultos en nuestra localidad, sobre todo porque se aproxima la fecha del patrón de Ubrique. Este sábado, 20 de enero, es San Sebastián y por ese motivo, precisamente se va a desarrollar un triduo en honor a la figura de San Sebastián, patrón de Ubrique, y también va a tener lugar la bendición de los animales en el patio de San Antonio con motivo de la celebración de la fiesta de San Antonio Abad. Dos celebraciones a las que todos estamos también acostumbrados. Todos los años coincide, claro, coincide ahora en enero, son las fiestas que son los días que son estos santos, ¿verdad? Ahora en esta semana. Y bueno, pues en primer lugar estamos organizando el triduo y la función solemne a nuestro patrón San Sebastián, que todos los años lo hacemos en torno al día de San Sebastián, el domingo más próximo. Este año, este próximo domingo, será por tanto la función solemne de San Sebastián y la procesión con la reliquia, con el relicario que tenemos en nuestro pueblo de este mártir San Sebastián, que durante tantos siglos ha sido patrón y sigue siendo el patrón de Ubrique. Por tanto, pues tenemos el triduo jueves, viernes y sábado en la parroquia a las 8 de la tarde, todos los días la misa, y después la función solemne de San Sebastián el domingo a las 12 de la mañana, y a continuación se hace una procesión, digamos, claustral en la parroquia por la plaza hasta entrar otra vez por la puerta de la plaza con la reliquia de nuestro santo patrón. Y esto significa también anunciar para las personas que normalmente pues van a los viernes y los sábados a misa, que el viernes no hay misa en el Jesús, sino que la misa es en la parroquia a las 8 con motivo del triduo de San Sebastián. Y el sábado tampoco hay misa en el convento, ni la salve, sino que tendremos todos los cultos en la parroquia a las 8 de la tarde. Vale. Eso en cuanto a lo que es las celebraciones en relación al patrón de Ubrique, San Sebastián, pero luego también pues se celebra San Antonio Abad, ¿no? La bendición de los animales. Ya llevamos, creo que este, si no recuerdo mal, es el cuarto año de la bendición de los animales en el patio del San Antonio. Convocar a todos a las 12 de la mañana este sábado a que traigan pues todas las mascotas, todos los animales que tengan, mientras que no sean pues animales muy... no me vaya a traer un león, claro. No creo. Hombre, si el animal está no hace nada, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero que todos los animales, ¿verdad? Pues se pueden llevar allí al patio del San Antonio, y a las 12 de la mañana pues tendremos la bendición de los animales. Siempre es un día muy muy bonito, un momento muy bonito, porque vienen muchos niños con sus mascotas y bueno, pues es muy bonito. Y después pues también nos recuerda que los animales pues nos los ha puesto el Señor de compañeros en la creación, que son obra suya y que también pues tenemos que cuidarlo y que respetarlo. ¿Suele participar las personas? Sí, vamos, siempre hay un grupo grande, sobre todo niños, vamos, los niños, claro, tienen esto y viene mucho. Y después hay mucha variedad de animales, desde tortuga, pájaros, también, bueno, yo no sé cómo se llaman, estos que son, bueno, aparte de los áster, otras que hay ahora, no sé, son peruanas o cobayas peruanas, yo no sé, bueno, también sí. De esto, un lagarto también han traído alguna vez, han traído, bueno, de todo, una cabra, una oveja, también trajeron una vez, en fin. Animales bueno, pues, de gallina, compañía. Una gallina también trajeron una vez, en fin, un poco de todo, claro. Perros y gatos, también, eso claro, siempre, ¿no? Hay, claro. Lo lógico son los animales de compañía, sí, pero sí. A veces también nos encontramos... También vienen algunas cosas, algunos animales más, más exóticos. Bueno, pues la bendición de los animales este sábado a las 12 en el patio de San Antonio, con motivo de las celebraciones de San Antonio Abad, que se llevan a cabo por parte de la parroquia en nuestra localidad. Nos recuerden también ese triduo en honor al patrón de Ubrique, San Sebastián, que llegará este fin de semana, y especialmente el domingo, con esa función solemne y bueno, pues la procesión claustral de la reliquia que tiene la parroquia de Ubrique de San Sebastián. También es otro dato importante tener en cuenta. Y por lo demás, pues la información correspondiente a lo que ha sido el balance económico del economato, especialmente el economato a través de Cáritas, en este último año 2017. Esas son las cuestiones que queríamos abordar hoy en la mañana de Radio Ubrique con el párroco de nuestra localidad, Roberto Romero, a quien le agradecemos que nos hayas atendido. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.